Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Volando sobre la Estatua de la Libertad, se pueden observar con asombro los detalles de su terminación. Cada mechón, cada rizo en la parte superior de la cabeza de aquella dama fue tallado y pulido con el mismo cuidado que todo su cuerpo y su vestimenta. Sin embargo, cuando en 1886, cuando se inauguró la magnífica obra de Augusto Bartholdi, que tiene más de 91 metros de altura sobre el puerto de Nueva York, aún no había sido inventado el aeroplano. Nadie, hasta donde sabía aquel artesano, vería la parte más alta de su estatua, salvo alguna que otra gaviota aventurera. Por lo tanto, no era necesario tallar y pulir cuidadosamente cada detalle de la parte más alta de su estatua. San Agustín decía: lo pequeño es pequeño, pero ser fiel en lo pequeño es cosa grande. Relacionado con este hecho histórico, también se relata la historia de un carpintero que se afanaba grandemente en tallar una pequeña ave de madera en una viga escondida en lo alto de la iglesia, muy lejos de la vista de la gente. Un hombre que lo vio trabajar tan afanado le preguntó por qué se esmeraba tanto en terminar algo que finalmente nadie vería. El carpintero respondió: porque Dios lo ve. Por eso fue fiel en lo pequeño. Jesús dijo que el que es fiel en lo poco también lo será en lo grande. Siempre hay que empezar en lo sencillo, cotidiano, de cara a Dios y por amor a los demás. Nuestras relaciones con Dios suelen estar hechas de pequeños detalles. En nuestras relaciones con Dios no siempre se trata de grandes exigencias. Nuestras relaciones con Dios suelen basarse en pequeños detalles de fidelidad. Fidelidad a nuestras oraciones, fidelidad a nuestras pequeñas exigencias con el hermano, fidelidad a nuestras pequeñas exigencias de amor, fidelidad a nuestras pequeñas atenciones a los necesitados, fidelidad a las pequeñas cosas que Dios nos pide cada día, porque Dios no nos pide ser mártires dando nuestra vida por el Evangelio. Dios puede pedirnos que hoy seamos sinceros en los pequeños detalles. Ser fieles en nuestro amor, que no siempre nos exige grandes manifestaciones, en nuestras relaciones con los demás, que no siempre nos exigen grandes gestos, sino pequeños detalles. En la relación de los esposos, ser fieles en lo pequeño es darse cuenta que la vida no está hecha de grandes heroísmos, sino de simples delicadezas. Que no está hecha de grandes regalos, sino de pequeñas sonrisas. Que no está hecha de grandes sacrificios, sino de simples detalles. El sonreír cada día, el decir palabras de bondad cada día, no en comprarle una gran joya para que luzca bonita a la esposa, sino en una llamada de teléfono para hacerla sentir que se pensó en ella, no en llevarla de paseo a Miami, sino en ver la tele a su lado con cariño, no en regalarle una radio último modelo para que escuche su música, sino en sentarse a su lado para decirle algo bueno, no en decirle que ella es una Miss Mundo, sino en decirle qué bonita que está. Eso en el matrimonio, pero también en nuestra vida corriente, para cualquiera de nosotros, la fidelidad se manifiesta en los pequeños detalles. El amor se manifiesta en los pequeños gestos. El amor se manifiesta en una palabra. Se manifiesta en decir, sentate que yo lavo los platos. Por eso mismo Jesús nos dice que no somos de fiar por hacer cosas grandes, sino porque somos fieles en las pequeñas cosas. No se trata solo de evitar los pecados grandes, sino en evitar las pequeñas mentiras que llamamos piadosas. No esperes a ser el campeón del mundo, no pienses en milagros que resucitan muertos. Comenzá por llegar a tiempo a tu trabajo y hacer las cosas bien, ordenadamente, sin perjudicar a nadie y tratando de beneficiar a todos los que puedas. Es posible que no siempre puedas hacer cosas grandes, pero siempre trata de tener una sonrisa para regalar. Recordá que las playas se hacen de pequeñas arenas, los trigales y las grandes espigas nacen de un grano sembrado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.